En el medio, un grupo de jóvenes que creen en el periodismo de calidad, abiertos a las diferentes opiniones. La pluralidad de voces es la mejor manera de informar. No hay discursos comprados ni posiciones extremas. Estamos en el medio. Porque los extremos no son sanos. Quédate en el medio. Bueno, ahora presentamos el informe sobre los efectos de la música en el deporte. La música siempre nos provee un espacio donde poder huir. A veces no imaginamos el poderoso efecto que produce en nuestros sentidos, humor y conductas. Sin embargo, este factor despierta sensaciones especiales de motivación y energización, transportándonos a estados ideales para realizar mejor una acción. Muchas veces hemos visto a jugadores bajar de los micros que los trasladan a un estadio con sus reproductores de música puestos, tratando de mantener una concentración. La licenciada en música Analía Galiani dice que el arte influye emocionalmente en las personas. La música influye más que nada en todo lo que es emocional, ¿no? Y expresivo. Cuando desde chiquitos ayuda a formular, no sé, a formar el lenguaje. Y en deportistas sí, el ritmo en la palabra seguramente favorece. Pero todo lo que se realice en la parte moviliza toda la parte emocional. Ahora no sé, en diferentes etapas de la vida, ¿no? Te encontrás con diferentes situaciones. Todo lo que sea artístico, no solo la música, te moviliza. Escuchar la música apropiada mientras se realiza una actividad deportiva puede llegar a aumentar el rendimiento hasta un 15%, el mismo efecto que conseguiría un deportista consumiendo sustancias ilegales, según afirma el libro Inside Sports Psychology. El psicólogo Mariano Ettenberg informó que la música puede actuar como estimulante. ¿Cómo influye la música en un deportista? Bueno, la música suele funcionar como un sedante natural. Al combinar un ejercicio o una música agradable, el cuerpo se relaja. Entonces concentra su energía en la actividad física que está haciendo en ese momento y evitando que la mente se distraiga con otras cosas. La música tiene un efecto psicológico muy poderoso. Influye fisiológicamente mediante el control del ritmo cardíaco, con un mayor flujo de sangre y, por lo tanto, mayor ingreso de oxígeno. Esto mejora la eficiencia del rendimiento y el ejercicio. Estás escuchando Radio TEA. Estás en el medio. Bueno, ahora nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. Apertura espacio publicitario. ¿Querés hasta un 100% de ahorro en combustible? Inscribite ya en quiero.com.ar y además suma 100 puntos de bienvenida para empezar a canjear. Banco Galicia, cada día más. Consulta términos y condiciones en quiero.com.ar. Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Agua. Una canilla goteando desperdicia 320 litros de agua por semana. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. En Medicals, hoy seguimos perfeccionándonos para brindarle confianza y calidad a la hora de proteger su salud y la de su familia. Medicals, 4373-9999. Cierre espacio publicitario. Bueno, volvemos en el programa En el Medio. Con nosotros está Nati, que nos va a hacer su columna sobre la violencia en el fútbol. Bueno, como escuchamos en este fragmento, canciones de cancha, ¿no? Se escuchan los insultos de fondo. Divino, sí, divino, hermosísimo. Esta es la barra brava de Boca, la 12, cantándoles a los borrachos del tablón. Y este tema nos trae nuevamente, una vez más, a la violencia en el fútbol. La problemática de la violencia en el fútbol, que es necesario erradicarla. Este es un tema que se aborda todos los años. Siempre volvemos sobre lo mismo, pero no encontramos una solución al respecto. Hoy, en 2012, tenemos 269 muertes en toda la historia argentina, más de 100 tras la asunción de Grondona como presidente de la AFA, según las estadísticas de la asociación de la ONG Salvemos al Fútbol. Recordemos, por ejemplo, el caso de Gonzalo Acro, que últimamente salió en los medios nuevamente, que en el 2007 fue asesinado por dos barra bravas de los borrachos del tablón, y después hubo otros implicados en la causa también. Sí, que se supone que hoy están realizando actividades culturales. Exacto, se supone, tienen, ¿no?, salidas, sí, transitorias. Para divertirse, ¿no? ¿Quién sabe bien qué es lo que hacen? Ese tema no está muy claro todavía, qué es lo que hace gente que debería estar cuidada, monitoreada, y bueno, obviamente salir a hacer sus cosas, pero bueno. Exactamente, y hay un montón todavía de víctimas, de familiares de víctimas que esperan una resolución de su problema en la organización que se llama Favita, que es la entidad que agrupa a los familiares de víctimas en el fútbol. No han tenido una respuesta desde lugares institucionales por muchos de los casos. De hecho, la mayor parte de los casos continúan irresueltos hoy en día. También recordemos, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, donde muchos barra bravas que estaban imputados por casos graves salieron del país tranquilamente con su pasaporte. Me parece que ahí está el principio del problema, ¿no? Que los que nos tienen que dar una solución son los que fomentan, acompañan e incentivan este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, el investigador Amílcar Romero destaca que la principal responsabilidad es de los dirigentes, de la policía y de los políticos, ¿no? Que los barra bravas son un negocio, es un producto que nació de la industrialización de los años 60, y hoy en día genera tanto dinero y hay unas relaciones de poder tan trabadas que es muy difícil solucionar eso, a menos que se corte justamente desde arriba con el, con el problema. De hecho, la presidenta de Salvemos al Fútbol, Mónica Nizardo, dice que hay que cortarle el dinero a los barra bravas, ¿no? Que cobran desde los trapitos, que están afuera en los estacionamientos de las canchas, hasta la reventa de entradas, merchandising, un montón de cosas que también una parte ingresa al club y otra parte va para el bolsillo de los barras. Y es posible cortar con la violencia en el fútbol. Por ejemplo, en Inglaterra, donde los hooligans eran un problema realmente muy importante, a través de diversas medidas como mayor educación, la prohibición de la entrada de los hinchas violentos a los estadios, la prohibición de la aportación de armas, alcohol o drogas también en los estadios. Bien. Parece que tiene que ver con esto, ¿no? Que en este caso que citas vos, evidentemente no existía una convivencia entre los que tienen que dar soluciones y los que no, digamos. Sí, y de hecho, o sea, en Inglaterra también se armaron grupos de seguridad propios, que no era la policía, que quizás podía estar entongada con los hinchas, sino un operativo de seguridad propio de cada club que se ocupaba de que estas personas no ingresaran en la cancha. Ahora se está intentando, ¿no? Sí, sí, bueno, hay varias medidas en este momento presentes. Por un lado, el 30 de julio salió una medida donde se van a tomar huellas dactilares para ingresar a los clubes. Esta medida se llama acceso biométrico a espectáculos deportivos, donde uno para ingresar al club va a tener que poner su dedito en un aparato que va a medir la huella dactilar, la impresión dactilar. Y quienes tengan antecedentes o estén vedados a entrar al club por algún motivo, no van a poder acceder a él. Van a tener el acceso negado. Supuestamente. Está por verse, ¿no? Veremos si funciona. Si no saltan el detector. No sé por qué, ¿no? Sí, mientras los dirigentes también pongan su parte, ¿no?, para solucionar esto. Porque los que van a ingresar los datos no va a ser solamente el Poder Judicial, sino también los dirigentes de los clubes. Así que... Por otro lado, también, bueno, por ejemplo, Cantero, que es el presidente de Independiente, Javier Cantero, ha sido uno de los primeros en tomar una resolución firme y una decisión firme en prohibir el ingreso a las barras, sacar las banderas del club. Y lo dejaron más solo que Rico, el amigo pobre, ¿no? Sí, pero es un granito de arena, ¿no? Al menos que uno lo empiece, quizás otros puedan tomar el ejemplo. Obviamente también hay muchas amenazas a los dirigentes de los clubes. El presidente de Atlanta este año también fue gravemente amenazado. Pero bueno, todo nos lleva a que puede haber soluciones, se puede modificar esto, y si seguimos con, digamos, desde hace muchos años que viene habiendo denuncias e intentos de solucionar el asunto, pero parece que no hay problema. Creo que la responsabilidad parte primero de nosotros como ciudadanos en ponerle un freno realmente a esto y exigir a los dirigentes de los clubes, exigir a los dirigentes políticos y exigirnos a nosotros como sociedad que el fútbol tiene que ser un espectáculo para disfrutar y no un uno lugar... Uno más de los que hay. Exacto, claro. Y no un lugar donde no sé si voy a volver sano y salvo a mi casa o no. Hablamos con Fernando Pandolfi, exjugador de fútbol, que decidió dejar este deporte para dedicarse a la música. Un buen día, un amigo que tiene una banda, se llama Actitud Sospechosa, se habían separado y se estaban empezando a juntar, y yo estaba empezando a querer aprender a tocar la guitarra, tendría 25 años, ya no era un nene. Pero jugaba al fútbol, entonces no me lo tomaba tan en serio. Y después del nacimiento de mi hija, digamos que la cabeza me hizo como un clic y empecé a pensar realmente qué es lo que quería. Y cada vez me costaba más ir a entrenar, digamos, ya era un veterano. Claro, sí. Y si bien la música nunca me dio en cuanto a lo económico algo, fue como como que me redescubrí. Sí. Empecé a tocar en el Sospechosa, a los pocos años la banda se disolvió, con algunos de los músicos nos seguimos juntando y empezamos a intentar hacer cosas, y yo empecé a cantar de cara dura y empecé a tomar clases para no hacer papelones el día que nos toque tocar, y pasaron los meses y ya habíamos zapado bastante como para salir a tocar, y un buen día me animé a cantar en vivo y eso fue como el inicio de otra etapa, otro ser también, ¿no? Porque cantar es como, no sé, me convierto, me transformo bastante, ¿no? Por otro lado, nos habla de las similitudes que hay entre la música y el deporte. Me parece que es muy argento lo de comparar el fútbol y la música. Sí. Por cómo lo vivimos, por cómo cuando somos fanáticos de una banda, ¿no?, nos gusta ir a verlo y hasta nos ponemos a ver la gente como hace uno en la cancha cuando ve a su equipo, que se pone a ver la hinchada. Todos tuvimos algo de eso, ¿no? Pero creo que lo que pasó en Cromañón nos cambió un poco la cabeza. Lamentablemente tuvo que pasar lo que pasó, pero creo que todos fuimos un poco culpables de la futbolización un poco del público de la música, del rock. Entonces, para mí, es comparar desde el punto de vista, si uno está del sentimiento de la gente, lo que acabo de decir, sí, y del que está del otro lado, digamos, de la adrenalina previa a un recital o de la adrenalina previa a un partido, es muy parecido. Si uno está comprometido y está haciendo lo que le gusta, si no sentís eso, sos de madera. Bueno, interesante lo que nos contó Pandolfino, Fede. Sí, sí, un caso raro en el fútbol que dejó él al fútbol y no el fútbol a él, ¿no? Encima era un jugador bueno, reconocido, realmente que podría haber seguido y probablemente le hubiese ido muy bien siguiendo de jugador de fútbol y, bueno, decidió dedicarse a esto que era lo que él sentía y, bueno, ahí está. Por eso va. En quiero.com.ar y además suma 100 puntos de bienvenida para empezar a canjear. Banco Galicia, cada día más. Consulta términos y condiciones en quiero.com.ar. Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Agua. Una canilla goteando desperdicia 320 litros de agua por semana. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más. Podemos más. En Medicals, hoy seguimos perfeccionándonos para brindarle confianza y calidad a la hora de proteger su salud y la de su familia. Medicals, 4373-9999. Cierre espacio publicitario. Volvemos con más en el medio. Acá con nosotros está Juli, que nos va a hacer su comentario sobre la comparación de la música de los Juegos Olímpicos con los Mundiales. Hola Juli, ¿cómo andás? Buenas noches, chicos. Los Juegos, ¿no? ¿Qué tema, qué te pareció la cosecha de medallas? ¿Fueron pocas esta vez, parece? Sí, para Argentina fueron pocas, pero bueno. ¿Quién pudiera ser Estados Unidos, ¿no? Sacar 250.000 de oro, 450 de plata, ¿no? Sí. Bueno, Juli, hacernos tu comentario. Muy bien. Bueno, creo que todos estamos bastante familiarizados con la canción Carrozas de Fuego, el tema instrumental en piano, que fue escrito para la película homónima, ¿no? De 1981. El compositor, el autor del músico, de la música, se llama Vangelis. Su nombre real es Evangelos Odiseas Papatanasiou, bien griego. Y este tema recibió un Oscar por mejor banda sonora por la película, que narra la historia de dos corredores de los Juegos Olímpicos de París de 1924. Este tema fue, bueno, usado desde 1984 en los Juegos Olímpicos. Apareció por primera vez en las competencias en 1984, en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Y a lo largo de todo este tiempo ha sido parodiada en numerosas ocasiones, por ejemplo en películas como Happy Gilmore, la del jugador de golf, El Grinch, Todopoderoso y Madagascar. En general, en las escenas de cámara lenta, melosas. De hecho, en los últimos Juegos Olímpicos, en la ceremonia de apertura, el humorista y actor Rowan Atkinson, más conocido como Mr. Bean, se rió del tema haciendo una especie de sketch en chiste de la escena de apertura de la película, ¿no? En que están todos los corredores con sus camisetas blancas corriendo por la costa en un aire bastante heroico y se le adelanta al resto de los competidores que están entrenando en auto porque se empieza a quedar atrás, entonces se sube a un auto, se adelanta y atraviesa la cinta en la recta final, ¿no? Este tema que venimos escuchando hace ya varios años, ¿no? Desde el 84 van más de 25, 28 años, si no me equivoco. Soy mala en las cuentas. La verdad que para mí es un embole. Para mí es demasiado, demasiado cursi, demasiado como empalagoso, ¿no? Como que apela a lo emotivo. Para mí el deporte me remite a la energía, a la fuerza, a tipos musculosos con un estado físico impresionante, envidiable. Se me hace que Carrozas de Fuego pone al deportista en un lugar heroico, casi, no sé, como digno del Olimpo, ¿no? Como si fuera algo inalcanzable. Cosa que con entrenamiento se puede lograr, ¿no? Obviamente que el entrenamiento lleva tiempo y lleva mucha dedicación, pero, por ejemplo, ¿no? Tenemos los mundiales. Los mundiales, por ejemplo, el de Italia del 90, con el tema Un'estate italiana, de Eduardo Benato y Gianna Nannini, que es inspirador. Creo que es el tema más emblemático de los mundiales. Tiene mucha pila, es como que el estribillo te levanta, te dan ganas de levantarte de la silla. Por otro lado, está el de Francia 98, la Copa de la Vida del cantante pop Ricky Martin, que también es como que es un tema de fiesta, es para salir a bailar. Y por último, en el último mundial, que fue en Sudáfrica, el tema Waving Flag de Knan, no sé cómo pronunciar el nombre de este muchacho. Y también sonó el de Shakira con Waka Waka. Son todos temas más arriba, más pila, como que incentivan a acercarse al deporte. Y Carrozas de Fuego la pegó con la película, como tenía que ver con las Olimpiadas, lo pusieron, quedó. Yo creo que es hora de renovar un poco el repertorio musical de los Juegos Olímpicos. No sé qué creen ustedes, esta es mi humilde opinión. All I have known, where I got grown, streets we would roam, out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survivors. Learn from these streets, it can be bleak, except no defeat. Bueno, nos despedimos. Bueno, hasta luego, Fede. Hasta luego, Pía. Bueno, han sido veintitantos minutos estupendos, ¿no? Sí, muy bueno. ¿Te gustó? Sí. ¿Estuvo bien? Bueno, ahora, saludamos a Juli, que hizo el comentario, Nati, que hizo la columna, Javi, que estuvo en la técnica, Erin, coordinación, y Andrés, que hizo el informe. Bueno, nos vamos con el poema Boca y River, recitada por Héctor Negro. River, Boca, la fiesta. Millones de esperanzas se irán, vendrán de vuelta, remontando el esférico juguete que los hombres venean. De un insólito dios hombre, bien reo y milonguero, a su antojo maneja. ¡Boca! ¡River! Relámpago largo e impaciente, 100 barrios, 100 ciudades bien alerta. No hay neutrales, no hay sordos, no hay rengos, no hay cestas, no hay paz. ¡River! ¡Boca! La vuelta de la batalla siempre renovada, la que levanta y alegra, la que tiene revancha que no acaba nunca. Una vieja leyenda, una historia de goles prodigiosos, multiplicados en caliente. ¡Cesta! ¡Boca! ¡River! ¡Que hoguera! Buenos Aires, ciudad de dos riberas, tiene dos camisetas, el Riachuelo y el Plata. Podrán mezclar sus aguas ahí cerca, pero River y Boca no se mezclan nunca.